conciencia en una cama de hospital, después de 2 meses de permanecer en estado de coma, pensé que todo había sido un sueño. Mi cuerpo presentaba quemaduras de tercer grado. Recordé todo lo que había pasado y un intenso escalofrío sacudió todo mi ser. La culpa de todo era mía y aquella belleza demoníaca que se atravesó en mi camino en la playa de Mazatlán. A mi mente vienen los recuerdos de aquel día. Felices llegamos a Mazatlán, mi esposa y mis hijos. Nos hospedamos en uno de los mejores hoteles e inmediatamente comenzamos a disfrutar del sol, la arena, el mar y las olas. Todos reíamos. Con júbilo y orgullo veía a toda mi familia disfrutando de esas vacaciones que durarían varios días. Recostado en una silla playera, observaba cómo jugaban. En ese momento robó mi atención una hermosa y bella mujer de cuerpo perfecto. Algo extraño me pasó que no pude apartar mi vista de ella. Era como si una misteriosa fuerza me jalara. Se fue perdiendo de mi vista y cuando su silueta desapareció por completo de mis ojos, dejé de darle importancia, pero su belleza y misterio me habían flechado. Entrada la noche, le pedí a mi esposa ir a tomar una copa al bar. Estoy cansada, estoy exhausta. Prefiero quedarme a dormir. No te preocupes, ve tú si quieres, pero no te demores demasiado. Bajé al bar, estuve como 2 horas, tomé algunas copas. Aburrido, decidí caminar por la orilla del mar. La luz de la luna se reflejaba en las olas. De pronto distinguí una silueta femenina que, despreocupada, observaba el horizonte sentada en una roca. Vi con sorpresa que era la misma mujer que me había cautivado por la mañana. Impresionado por su belleza y personalidad, traté de iniciar una conversación. Pareció no escuchar mi voz. No me di por vencido. Quería conquistarla a toda costa. Me paré frente a ella tapándole el paisaje. «Te invito a una copa», le dije. Pareció incomodarse ante mis insinuaciones. Se paró sin decir nada y empezó a caminar. Frustrado, pero no derrotado, decidí seguirla. Volteó a verme y apresuró el paso. Salió de la playa y comenzó a recorrer las calles. Dobló en una esquina. Yo corrí en ese momento para no perderla de vista. La calle estaba desierta. Había desaparecido. Extrañado, decidí regresar al hotel. Me sentía un Don Juan defraudado. Para distraerme, me paré frente al aparador de una tienda deportiva. Fue entonces cuando escuché su voz. Prefiero estar en un sitio donde podamos estar a solas. Mi sorpresa fue mayúscula. Era la voz de aquella mujer. Antes de que yo pudiera decir algo, ella caminó rumbo a la playa en dirección a una pequeña loma. La seguí sin chistar y mis ojos ávidos observaban su esbelta figura recortada a la luz de la luna. Me extendió sus brazos. Me sentí transportado. Nunca antes había sentido una experiencia similar. Llegué a su lado, la estreché con fuerza tratando de hacerla sentir mi excitación. Ella correspondió. De pronto de sus labios brotaron estas palabras. Mírame. Mírame bien a los ojos. mis ojos se clavaron en los suyos. Y lo que vi me heló la sangre. Su rostro comenzó a transformarse. Tenía una expresión de burla. Con sonidos de ultratumba su figura se tornaba diabólica. Quedé mudo, inmóvil e indefenso, aprisionado en sus brazos que me apretaban con mayor fuerza. El aire empezó a faltarme. Alcancé a escuchar su voz antes femenina que se tornaba espeluznantemente ronca. Me dijo: querías tener una aventura conmigo. Bien, pues prepárate para disfrutarla. Apenas terminó de decir esto, empecé a sentir un cansancio y un profundo sueño. En ese momento mi alrededor se tornó oscuro y apenas lograba ver a aquel ser demoníaco. Intenté no desmayarme, pero mis esfuerzos fueron inútiles. Perdí el sentido. Esto me sucedió hará unos 3 años y no ha sido tiempo suficiente para olvidarlo. Aún me produce escalofrío recordar que estuve a punto de quedarme en la oscuridad del más allá. Las marcas de esa belleza demoníaca quedaron grabadas en mi cuerpo, con las cicatrices de las quemaduras. Pero más aún, en mi mente enferma.